dame, dame, dame, dame, dame amor, que es tuyo todo mi corazón. Dame amor para mi corazón, que está sufriendo de pena este dolor. Dame más, mucho más, quiero así sentir felicidad. Dame amor para mi corazón, que está sufriendo de pena este dolor. Dame más. Dame amor, que es tuyo todo mi corazón.